sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dum medium silentium teneret omnia, et nos in suo cursu medium, terra veret, omnipotens sermo tuus, Domine, te celis a regalibus sedibus venit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susi per peccatione nostram, qui sedes ad esteram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Iesu Christe, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Concede quosumus omnipotens Deus ut nos unite tui nova per carne nativitas liberet, de quosu peccati jugo vetusta servitus tenet, per unde Dominum nostro Iesu Christo filium tuum, qui te convivite in atque Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Digo pues, todo el tiempo que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, con su dueño de todo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta el tiempo prefijado por el Padre. También así nosotros, cuando éramos niños, esclavizados estábamos bajo los elementos del mundo. Mas cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios desde el cielo de cabe sí a su propio Hijo, hecho hijo de mujer, sometido a la sanción de la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la sanción de la ley, a fin de que recobrásemos la filiación adoptiva. Y pues, sois hijos, envió Dios desde el cielo de cabe sí a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De manera que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por intervención de Dios. Palabra de Dios. Especiosus forma prefilius hominum diffusa es gratia in la vistuis erutavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regit, lingua mea calamus scribe velociter scribentis. Alleluia, alleluia, Dominus regnavit, decorem induit, induit Dominus fortuderem, et precinsti se virtute. Alleluia. Munda cor meum ac leva meum omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculum mundas ignito, et amito ac grata miseratione tignere mundare, us sancto evangelium tuum dignem ven annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuntiare in evangelium sum. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y el padre y la madre del niño estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre,

Sicuteran in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionem Iesu Christi, Domine nostri, et honorem beate Maria semper virginis, et beate Ioannem Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis autena salutem, et ille pro nobis in tecelere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meum avessurum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria nomine sui, ad reconoceratusque ecclesiae, sue sancte. Amen. Concede quosumus omnipotens Deus, ut oculis tue majestatis munus oblatum, et gratia nobis pia devotionis obtineat, et effectum beata perennitatis acquirat. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivere ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias sagamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es secune salutare, nos ibi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterna Deus, quia per incarnati veri mysterium, novamentis in nostri oculis lux tua claritatis infulsit, und invisibiliter Deum cognoscimus, per un invisibilium amorem rapiamur, et itio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, quinque omni militia celestis exercitus, in gloria tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, per ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, erire dignaris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et alice nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fieris cogitae sen nota devotio, percibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes pro se suisque omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomodalitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes et egien secretissimi celebrantes, qui beata Maria intermerata virginitas, sui che mundo edidite salvatorem, sed et memoriam venerantes, in primis eius in gloriosa semper Virginis Mariae, tenetricis eius in Dei, Domine nostri Iesu Christi, sed et viatron apostolon cam martyron tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche i genitori, l'azione è sepolta in nostre, se è stata con te, famiglia tua, quesumus, Domine, o placato sacipias, dies che nostro, se in tua pace disponas, atque afeterna da nazione non seripi, ed in elettorum turum giubes greghe numerare, per Christum Dominum nostrum, Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedicta nascrita narrata, rationabile accettabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui plide quam pater etur, accepi panem in sancta sacramentales manus suas, et levati oculis in cielo a te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias agens benedixit, foredit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, e manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Similimodo postquam cenatum est, accipies et tum precarum calicem in sancta sacramentalis manus suas, tentivi gratias agens benedixi, Deditque discipulis suis dicens, accipite, et vite se omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novus testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Hic utcusque in feceritis in memoriana facetis. Unde est memoris in Domine nos servitues, et plestua santa, Iussi Christi, fili tui, in Domine nostri, tambiate passionis in ecno, et ad inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriose ascensionis, offerimus precare majestatis tue, rituis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna, et calicem salutis perpetuem. Sopra che papic sua xere no vulto respicere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere, dignatus es munera puriti giusti abel, le sacrificium patriarca nostri avrae, escoltivi otuli sumo sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iove che proferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris in participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictione in celestis gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et se dormimum in sonno, pacis. Isis Domine omnibus in Christo cocentibus locum et reficeri, lucis et pacis unigrada precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudete de miserationem torrent esperantibus, parte aliquam sotto te turnae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannem, Stephanum, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intercurro nos consorcio non estimator meriti, se te venia quesumus elardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, Est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et precepti salutaribus moniti, et divine sessione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis et vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos, quos mus Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Deitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, sub tope misericordiae tuae adiuti, et da peccato simi semper libere, et af omni perturbatione insecuri. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto di Spiritu Santi, Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et con Spiritu tuo, e commissio e consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dicisti apostolis suis, pacem et linco vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata meas et fede in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei, vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti. Libera me per obstacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fame tui sempre in re mandatis. Et a te nunqua separati permitas, cum Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Presso corporis tui in Domine Iesu Christi, quod ego indigno sum re presumo, non bim proveniant in judicium et condemnationem, se perturbatati poros et miotamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipat et nomen Domine invocavum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, utinte sub tectum meus et tantum di verbo et sana vitor, anima mea. Corpus Domine nostri Iesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curitibus mihi calicem salutaris accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta fenimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus et anima mea, in vita eternam. Amen. Quatoro sumus Domine puramente capiamus et emulo tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabi, et ravicerebus meis et presserot in me, norma cerum macula, quem pura et santra vecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, tole puerunt et matren eius, et vade in terra Israel, defuntim sunt enim quam curebat anima pueris. Oremus. Per esta quesumus omnipotens Deus, omnatus hodie salvator mundi, sicut divine nobis generationis ex actor, ita et immortalitatis sit isse largitur, qui te convivit in atto de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servilutis meret presta, un sacrificium quod oculis tue, majestatis in igno otuli, tibisiat et tabile mihi, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius,